más que he perdido por verte. Y al final nada tengo de ti. Sé que soy invierno en el verano de tu amor. Sé que indiferente resultó a tu corazón. Que por esta vida hoy camino yo sin vos. Pero tras del odio siempre llega un gran amor. Mírame con tus ojos color de miel. No me digas más que no, porque más te voy a querer. Mírame por tan solo un momento y poderte besar. Decirte que te quiero y que sufro por ti. Si pudiera tenerte y en mis brazos vencer todo ese desprecio que tú muestras por mí. Más que he perdido por verte y al final nada tengo de ti. Sé que soy invierno en el verano de tu amor. Sé que indiferente resultó a tu corazón. Que por esta vida hoy camino yo sin vos. Pero tras del odio siempre llega un gran amor. Mírame con tus ojos color de miel y no me digas más que no, porque más te voy a querer. Mírame por tan solo un momento y poderte besar. Decirte que te quiero y que sufro por ti. Si pudiera tenerte y en mis brazos vencer todo ese desprecio que tú muestras por mí.